En el venezolano seguimos innovando, por eso ahora nos consigues en Amazon Alexa con nuestro resumen de noticias. A continuación, las informaciones más importantes para este miércoles 28 de julio. Venezuela sin combustible, mientras Maduro envía cientos de millones de dólares en petróleo a Cuba. Estados Unidos pide al nuevo presidente de Perú un rol constructivo frente a la crisis en Venezuela y Cuba. Estamos a nombre de Transcarga Express. Ya son más de 155.000 fallecidos por COVID-19 en Rusia. Piden declarar estado de emergencia en Florida tras repunte del COVID-19. Profesionales integrales, la solución para tu DPS. Tormenta de arena cubrió una ciudad al noroeste de China. Miles de migrantes quedaron varados en Colombia durante su ruta a Estados Unidos. Continental Services and Carrier. Bailes dejó la final de la gimnasia por problemas mentales. Denuncia condiciones de aislamiento inaceptable a deportistas contagiados del COVID en Tokio. Impacta con publicidad animada por tan solo $8, creada por JLB Enterprises. Murió Joey Jordison, ex baterista de Slipknot. Britney Spears pide a la justicia el fin de la tutela de su padre. Telca Miami, envíos a Venezuela desde todos los Estados Unidos. Les narró Steve Ocaranda.